11:29 en toda la República Argentina. Estábamos escuchando un poquito de Charly García allí de fondo. Bueno, seguimos en Despertar Serrano, este magazine del fin de semana, aquí en la radio de las Sierras Chicas. Al comienzo del programa abríamos el mismo hablando de Malvinas, de la cuestión Malvinas, de la gesta histórica con un profesor de historia, pero ahora hablamos con aquellos protagonistas, sobre todo, lamentablemente, ¿no? De los que quedaron allá en las islas y los de que volvieron. Y uno de ellos es vecino nuestro de aquí de las Sierras Chicas. Hablamos de Dante Vergese. Dante, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muchas gracias por este contacto, ¿eh? Hola, buenos días. No, por favor, gracias a ustedes por contactarse conmigo. Bueno, Dante, se están por cumplir 41 años de aquella gesta. ¿Qué análisis me puede hacer del mismo? Bueno, mira, a pesar de que han pasado ya 41 años, todavía no hay signos de que se estén haciendo las cosas como corresponden, ¿no? Y cuando digo las cosas como corresponden, no estoy hablando de rendirle un homenaje a los veteranos, de un reconocimiento, de un resarcimiento económico. Estoy hablando de trabajo en la diplomacia, de hablar, de consensuar, de negociar, de ver cómo podemos llegar a un buen acuerdo y un feliz acuerdo, ¿no? Y así poder recuperar nuestras amada Islas Malvinas. O sea, para usted durante los 80, los 90, los 2000 y en este tiempo, ¿se ha hecho poquito y nada en esa materia? Sí, sí, realmente poquito y nada. Yo diría que de nada para abajo, ¿no? Porque no se ha tratado de mantener lo que nos queda de soberanía. Olvídate las 200 millas marinas que nos marcaron los ingleses, sino que en nuestro territorio, en nuestro mar, no cuidamos lo que tenemos ahí, menos vamos a ir a avanzar por una negociación por Malvinas, ¿no? Es verdad en ese sentido, ¿no? Y también en otras multinacionales que están explotando nuestras tierras, ¿no? En otros lados de Argentina, ¿no? Sí, es una cosa de loco cómo nos llevan todo, ¿no? Nuestros alimentos, nuestras reservas, pero bueno, es lo que tenemos. Deberíamos trabajar más, hacer un trabajo más intenso, tener plataformas de trabajo, etcétera, etcétera. Dante, voy a apelar a su amabilidad en este tiempo y me gustaría retrotraerlo a aquellos años de Malvinas, a 1982, y que me cuente si usted está dispuesto, si tiene ganas, cuál fue su experiencia. Bueno, mira, yo pertenecía a la Armada de la República Argentina, ¿no? Mi destino era el portaaviones 25 de mayo. El portaaviones 25 de mayo era el buque insignia, ¿sí? Que de la Armada Argentina. Ese portaaviones, cuando se sale a navegar, iba custodiado por toda la flota de mar que tenía la República Argentina, llámese portaaviones, más crucero Belgrano, más los destructores misilísticos, que eran el Ara Hércules, el Ara Santísima Trinidad, y después el Cabo San Antonio, que iba con las tropas de desembarco, y el Ara Seguí o algunos otros destructores más chiquitos, que eran los que acompañaron el desembarco junto al submarino con los usos tácticos. Uh-huh. Este portaaviones, como de mi experiencia, ¿no? Desde el portaaviones yo pertenecía al área máquinas y más allá de que estábamos embarcados, teníamos un puesto de combate. Mi puesto de combate era sostener en funcionamiento el compresor que impulsaba combustible a la cubierta de vuelo. Para que vos tengas una idea y la gente, el oyente de la radio tome un poquito de dimensión en lo que era el portaaviones, te voy a dar las medidas no técnicas en marina, sino para las comunes que usamos nosotros. El portaaviones tenía una longitud de 214 metros, tenía un ancho de 45 metros, pesaba 19.450 toneladas aproximadamente, y bueno, y se utilizaba para despegue de aeronave o aterrizaje. Era un puerto en el medio del mar. Al ser un puerto en el medio del mar, ese buque no tenía defensa, digamos, tenía algunos cañones, pero nada importante. Por eso que la flota de mar siempre tenía que ir rodeándolo y protegiéndolo. ¿Para qué? Para que el objetivo del portaaviones, que era salir los aviones, pudiera cumplirse. Además era un blanco un poco más fácil, ¿no? Digamos, para el enemigo. Claro, sí, totalmente. Otro de los datos que no te di, el portaaviones tenía 13 pisos de alto, para que vos tengas una idea, un edificio de 13 pisos de alto, de los cuales 7 pisos estaban debajo del agua, que era la zona de máquinas y todo eso. El compresor este del cual yo te hablo estaba justo debajo de la, digamos, estaba montado sobre la cubierta, al fondo. Y ese compresor es el que chupaba de los tanques que estaban al lado, los tanques de combustible, ya fuese aeronafta o aeroquerosén, depende de la operación que ya hacía, porque el combustible se dividía para helicópteros o para los aviones, ¿no? Bueno, ese compresor estaba allá abajo. O sea que ante una emergencia, ante un golpe, no sé, bomba, ponele, teníamos que subir 7 pisos. Para que tengas una idea. Claro, tremendo. Y para que te quede mejor graficado todavía, viste lo que pasó en la película Titanic, viste que te cerraban las compuertas. Bueno, sí. Eso es típico, es normal en cualquier buque, ¿no? Te cierran para mantener la estanqueidad y la flotación del vehículo, del portaaviones. ¿Y usted ya estaba en la guerra propiamente dicha cuando pasó lo del crucero Belgrano? No. El tema fue así. Yo soy clase 62, ¿sí? Se venían haciendo maniobras, maniobras de combate con la flota, y el día 26 de marzo que nosotros regresábamos a la base, a base naval Puerto Belgrano, ahí ya nos veníamos de baja. Cuando llegamos, nos avisan que no, que se suspendía la baja por unos días. Empezamos a ver cosas raras, ¿no? Como grandes cantidades de comida, volúmenes de municiones, etcétera, etcétera. Así que bueno, gente destinada a eso cargó todo y a partir de ahí, el día 28 de marzo, salimos ya a navegar. El primero de abril, nosotros... Algo se filtraba, algo se decía, pero no teníamos la certeza de lo que iba a pasar, ¿no? Entonces... O sea que ustedes, perdón que ahí lo interrumpe, Dante. Sí. O sea, usted, los soldados y ustedes allí en su regimiento, un día antes no sabían absolutamente nada, digamos. No. Yo, algo se filtró, pero no teníamos la certeza, ¿viste?, de qué es lo que pasaba, a dónde íbamos, hasta que, bueno, el primero de abril al mediodía nos citan al comedor, digamos, el comedor del portaaviones, y ahí nos informan. Pero bueno, ya estábamos en el baile, ¿no? Así que no había forma de... Nos agarró un... poco de miedo, sí, normal, ¿viste? Y usted me dice, sabiendo las condiciones de armamento que teníamos nosotros con lo que nos podíamos enfrentar. Fueron muy claros en el mensaje que nos dieron. Nos estamos enfrentando a la OTAN. No había otra. Si vos te ponías a ver, más allá de que todos digan, sí, los ingleses, esto, aquello, pero tenían el apoyo de la OTAN. O sea que era prácticamente muy, muy difícil poder... ganar, ¿no? Ganar esto. Así que bueno, tratábamos de pelearla lo mejor posible. ¿Y ahí qué pasó qué pasó por su cabeza, por no sé, lo que podían hablar con los compañeros cuando le avisaron, entramos en guerra, definitivamente? Bueno, miedo, pero teníamos la tranquilidad porque nosotros llevábamos una preparación de prácticamente un año en el manejo de todo esto. Es más, habíamos tenido maniobras de ensayo y combate con la parte de Brasil, con Estados Unidos. Entonces, bueno, más o menos teníamos la formación y el conocimiento de cómo operar, ¿no? Pero... ¿por qué te digo esto? Porque nosotros nos vamos, se toma Malvinas, me toca estar de guardia en la parte de impulsión de compresores ese día, porque las operaciones empezaron a las 2 de la mañana, yo había entrado de guardia a las 12 de la noche, a las 0 horas, hasta las 6. Esto te estoy hablando del 2 de abril, ¿no? A partir de ahí... yo entrego la guardia, cuando venimos y me baño, me acuesto, y a las 8 era todo un jolgorio dentro del buque, ¿no? Eso me despertó y ahí ya nos comunicaron de que se había tomado Malvinas, y que íbamos a estar 2 o 3 días y volvíamos a puerto para reaprovisionar con combustible, con comida. Nosotros fuimos, la dotación del portaaviones era de 1.200 personas, más o menos la tripulación, y a Malvinas fuimos unos 1.800, con pilotos y todo, que se iban embarcando en plena navegación. Uh-huh. A la vuelta, cuando ya venimos, no recuerdo bien, pero me parece que fue el 7, el 8 de abril, llegamos a puerto, me llaman a mí y me dicen, por favor, llegaste hasta Campo Sarmiento. Campo Sarmiento es una parte de preparación de todos los conscriptos que llegan ahí de las distintas partes del país, ¿no? Ahí tienen instrucción, los preparan. Entonces, bueno, me avisan, yo me voy hasta Campo Sarmiento, traigo la gente, que eran 18, 20 chicos, nuevitos, y a partir de ahí nos dan la baja, nos hacen los estudios y nos dan la baja. Nosotros totalmente sorprendidos, ¿viste? Porque, tenemos una preparación, pero bueno, felices a la vez, ¿no? Tenemos una preparación y nos reemplazan por estos chicos que no tenían ni idea. Así claro, que, usted cuando dice nuevitos, estamos hablando de 18 años, digamos, de la primera clase. 18 años, claro, 18 años y con... ponerle 30 días de instrucción, pero instrucción de manejo de armas. Uh-huh. Una cosa es instrucción de manejo de armas y otra cosa es subirte arriba de un portaaviones, ¿viste? O de cualquier buque, ¿no? O sea, tenés que aprender automáticamente todo, es todo distinto. O sea, tenés que manejar términos de navales, términos de... saber qué es proa, qué es proa, qué es popa, qué es tribor, qué es babor, qué es estanqueidad, bueno, un montón de palabras que por ahí, viste, no son fácil aprenderlas en el momento en este tipo de momento, ¿no? Donde uno está con un estrés importante. ¿Y esa baja de antes no se revirtió, digamos, no volvió a pisar las islas, digamos? No, una vez que volvimos, que nos dieron de baja, yo volví a mi pueblo, yo vivía en ese tiempo en Arroyito, en pueblo natal, allá en Arroyito, y bueno, tuve siempre, viste, el miedo, pero no, nunca nos llamaron, nunca nos llamaron. ¿Y por qué piensa que la cúpula militar tomó esa decisión que para ustedes era sorprendente, ¿no? Cambiar también pibes de 20, 21 años por pibes de 18, pero sin experiencia. Mira, es para mí, ver, ¿no? Era por lo que se estaba, el contexto que estaba el país en ese momento, el marco, las cosas que estaban pasando. Yo creo que no le quedaba mucho margen al gobierno militar para tratar de torcer el rumbo, ¿no? Para mí fue una decisión muy, muy equivocada, no planeada, sin saber qué es lo que teníamos, porque en realidad se hablaba de que teníamos, un ejemplo, ¿no?, 120 aviones, pero terminaron siendo muy pocos, ¿no?, de los que pudieron afrontar la guerra. Tenemos que pensar que los aviones los dividían en dos fuerzas, ¿no? Tenés la fuerza de Marina, que trabajaba con el portaaviones, y tenés la fuerza fuerza aérea argentina, ¿no?, la fuerza militar, que son dos cosas distintas, ¿no? Uh-huh. Por la forma de operar. Bueno, siempre se dijo, por lo menos lo que pude llegar a conocer, muy poquito, es cierto, que la de las tres fuerzas, de las tres armas, la que mejor había tenido rendimiento, entre comillas, ¿no?, siempre dentro de un contexto de guerra, habían sido las Fuerzas Armadas. No sé si usted tiene esa misma visión. Sí, en realidad, quizás me quieras decir... De las fuerzas de los aviones, digamos. Claro, aeronáutica. Exacto, las fuerzas aéreas, sí. Exactamente, sí, porque las fuerzas armadas son las tres. Claro. La fuerza aérea fue la de mejor performance. Que también sorprendió no solamente a nosotros, ¿no?, sino al mundo, por... primero, que era la primera guerra que participaban, tuvieron su bautismo de fuego en el conflicto de Malvinas, ¿no? Sí. Y desarrollaron estrategias realmente muy, muy buenas, que hicieron tambalear, hicieron mucho, mucho daño a la flota de mar inglesa, ¿no? O sea, sí, sin duda que la Fuerza Aérea Argentina tuvo una performance espectacular. Con algunas maniobras que han quedado en algunas películas y en algunos libros, sobre todo del lado inglés, digamos, que no lo podían creer cómo un argentino hacía esas maniobras, ¿no? O sea, poniendo en riesgo la vida propia, ¿no? Claro. Esta táctica, esta estrategia de vuelo, Argentina, los pilotos argentinos, al sentirse limitado en su capacidad de aparato, ¿no?, de radares y todo lo que eso implica, entonces al volar ellos a una determinada altura, acordate vos que cualquier barco tiene, viste, yo te doy las dimensiones más o menos del portaaviones, bueno, sobre cualquier barco están los radares. Los radares están a una distancia de nivel de mar 35, 40 metros, más o menos, ¿sí? Entonces, ellos, de ahí para arriba, todo lo que vuela se detecta. De ahí para abajo, todo lo que vuela no se detectaba en ese tiempo. Entonces, ellos al saber eso, los pilotos argentinos al saber eso, trataban de buscar las condiciones favorables de vuelo, que era que el mar estaba planchado, se llama planchado cuando no hay nada, no hay viento, no hay nada. Entonces, en ese momento era cuando realmente hacían las operaciones de vuelo. Muy estratégicamente, ellos se mostraban, digamos, a una distancia lejos del alcance de las fuerzas inglesas, ellos se mostraban en altura y les desaparecía, se borraban. Y ahí era cuando ellos bajaban. Entonces los ingleses no lo detectaban más, era como que se relajaban, como que no entraban en situaciones de combate. Y cuando ya se daban cuenta que tenían los aviones, estaban a 30, 28, 30 segundos. Y en el mar, en una operación de combate, la preparación te lleva un minuto, minuto y medio, dos, ¿sí? Porque vos, aparte de tener o de desempeñar un puesto de combate, tenés otras actividades. Entonces, al estar haciendo otras actividades, al momento de ir al puesto de combate, que es donde se anuncia, que lo detectan los radaristas, tenés un minuto y medio, dos, y eso era lo que pasaba. En ese minuto y medio, dos, era cuando Argentina entraba y y rompía todo, ¿no? Qué bárbaro. Y causaba los daños que causó. Sí, sí, sí. Y hoy ver las imágenes de los caídos, de los compañeros suyos caídos, de algunos que volvieron maltrechos, de las cifras que se conocieron, sobre todo que se conocieron en la década del 90 por la cantidad de muertos y de suicidios de los veteranos de Malvinas, inclusive superando la cifra de muertos en combate. ¿Le genera dolor? ¿Le genera dolor y bronca? ¿Cuáles son esas sensaciones que usted tiene? Mira, el tema de los muertos, los datos que había en el año 90 con los que hay ahora son los mismos. El tema es que cambió la situación en aquel veterano que volvió de Malvinas. Había que realmente verlo, los chicos. Fue tremendo, tremendo. Los datos que yo tengo, ¿no? Que fueron total de muertos unos 649, de los cuales 391 perteneció a la Armada, a la fuerza donde estaba yo. 194 el ejército argentino, había unos 55 que era de la Fuerza Aérea, hubo 7 de Gendarmería Nacional, 2 de Prefectura, pero es triste lo que pasó con esas muertes, ¿no? Porque quedaron allá, no pudieron volver nunca más, pero el drama de nosotros, los que quedamos vivos, comienza cuando empiezan a llegar estos 1.650 efectivos que venían con distintos tipos de heridas, de trauma, de problemas psicológicos, y bueno, se les daba algo de comer, se los ponía más o menos en forma y se les iba dando la baja. Muchos venían con heridas, otros con congelamiento, y bueno, todo lo que nosotros ya estamos sabiendo, ¿no? De lo que pasó. El problema es que ahí el Estado empieza a ser ausente, ¿sí? No empieza a brindarle la contención, como en cualquier país del mundo, ¿sí? Donde hay una guerra y automáticamente termina la guerra, el Estado se hace cargo o tiene asignada una partida de su PBI, ¿no es cierto?, para el tratamiento y la contención de estos veteranos de guerra. En Argentina eso no existía, no existe y no sé si va a existir. Hoy, digamos, de esos veteranos de guerra, muchos, como decías vos, se han suicidado, casi muchísimos más de los que quedaron en Malvinas, ¿no? Hoy, un veterano de guerra no puede tener asistencia médica. Un ejemplo, Córdoba, para que tengas una idea, Córdoba tiene que estar peleando, el área PAMI, veteranos de guerra de Córdoba, está peleando permanentemente con el PAMI para que le den atención odontológica. O sea, no tenemos ni para arreglarnos un diente. Estoy dando un dato, viste, que es tan real y que no todo el veterano de guerra puede afrontar. Yo, gracias a Dios, y hay muchos, podemos afrontar, es más, vamos a los odontólogos, ¿no es cierto? Pero hay muchos que no lo pueden afrontar. Imagínate, si no tenés un servicio de odontología, imagínate para aquellos que han quedado con algún tipo de incapacidades, ¿no?, propias de la guerra. Es duro, ¿no? Pero sí, bueno, esa es la situación que estamos hoy, en una situación de abandono y descuido total por la parte de los veteranos. Están cayendo en el mal sentido, en la forma de hablar, ¿no? Por lo menos 3-4 veteranos de guerra por semana están muriendo por distintas causas, ¿no? Casualmente ayer estábamos haciendo un balance, una estadística así con otros compañeros, y la mayoría de los los veteranos que están muriendo tienen muchos problemas, o tuvieron problemas, perdón, oncológicos, ¿sí? Entonces, si no recibimos atención odontológica, imagínate cuando vayamos a la parte de oncología, ¿no? O sea, es algo que no, no hay respuesta, no lo podés entender, ¿no? Para, aunque sea, conseguir remedios para aliviar el dolor, ¿no? Qué bárbaro. O calmar un poco el dolor. Claro, tremendo, Dante. Bueno, le quiero agradecer todo este tiempo que ha tenido con nosotros, porque por ahí es medio difícil rememorar esos sucesos, ¿eh? Así que le agradezco y le mando un gran abrazo, Dante. No, gracias a ustedes por comunicarse. Un saludo para vos, tu equipo y toda la audiencia de la radio. Muchas gracias. Un abrazo grande, querido. Muchas gracias. Hasta allí Dante Vergese, uno de los veteranos de Malvinas que tenemos aquí en las Sierras.